Hola, ¿habéis visto qué tranquilidad, eh? ¿Qué silencio? No se oye la lavadora, no se oye el ventilador. ¿Será que me he cambiado de lavadora? ¿O será que me he cambiado de ventilador? Pues no, lo que pasa es que no he encendido el ordenador. Con vuestro permiso voy a encenderlo. Yo no puedo hacer el podcast si no se oye el ruido del ventilador. Preparaos que vamos. Ahí está. Bienvenidos a todos y todas al podcast de Soliloquio. Bueno, pues bienvenidos al podcast número 10 de Soliloquio. Soy Javier Romero. Podéis encontrarme en www.fjromero.com. Y bueno, como el tema de hoy es bastante cortito, no por la temática, sino por el contenido, pues voy a comentar sobre todo un correo que me ha llegado de Imanol, donde, bueno, me habla de libros, que escuchó el soliloquio que hice de libros, y bueno, me comenta que los libros, la verdad es que hay muchos libros que contienen mucha paja, o libros de programación que solo copian a los anteriores. Creo que ahí tiene razón, y propone pues seleccionar diferentes temas y a partir de ahí pues dar pues comentar los mejores libros que haya leído. Me gusta la idea, la voy a hacer, aunque voy a necesitar algo de tiempo por la siguiente razón, porque claro, hay muchos libros que sí he leído pero no los tengo yo en propiedad, que son de biblioteca. Entonces lo que voy a hacer es irme a la biblioteca algún día de estos, me pongo a mirar los libros que me han marcado y ya pues los pongo, hago una lista y demás historias. La verdad es que me encanta leer. Yo soy, digamos, de los ingenieros un poco de la rama dura. Es decir, soy un ingeniero teórico, soy un ingeniero rata de laboratorio. A mí me gusta la teoría. Mi teoría, valga la redundancia, es que conociendo la teoría puedes conocer perfectamente la práctica. Lenguajes de programación, pues visto uno, visto todos. Siempre que controles, ojo, siempre que controles, por ejemplo, la metodología de programación específica. Es decir, en el momento en que controles un lenguaje orientado a objeto, vas a controlarlos todos. Un lenguaje lógico, vas a controlarlos todos. Entonces, yo prefiero una base teórica, quizás antigua. Un SQL, conociendo el SQL, puedes manejar cualquier cosa. SQL Server, Informix, Oracle, MySQL. Lo que no puedes es a la inversa. Muchas veces te quedas en determinados temas que has empezado en una rama muy pequeña, que no sabes realmente la base, no te has sumergido a la base y no puedes seguir para adelante. Entonces, sí que es verdad, he leído libros, algunos me han gustado más, otros me han gustado menos. Ahí, en concreto, hay un chico, un hombre, no sé, un personaje, que escribe muchos libros, pero que a mí, no sé, me tiene un poco desencantado, y es Francisco Charte. Más que nada, porque, digamos, en sus libros, claro, a lo mejor lo hace con esa idea, posiblemente lo haga con esa idea, pero con esos libros, digamos, que te enseña las opciones de un programa, pero para mí no enseña realmente cómo realizar cosas con ese programa, no sé si me entendéis. Sí, va comentando, pues aquí tenéis este archivo que hace tal, aquí tenéis otra cosa que hace cual. Quizás a lo mejor es que después de tantos años metido en la informática, lo que busca uno, lo que busco yo en concreto, es más una guía de referencia que no un libro de aprendizaje. No lo sé. Eso ya son cuestiones de cada una. Sí que hay libros, desde luego, que me han entusiasmado de principio a fin, y hay otros libros que se me han quedado cortísimos enseguida, que los he leído en una tarde y ya está, y ya no los he vuelto a mirar nunca. Por eso me gusta últimamente comprarme libros más específicos o más especializados. Pues, por ejemplo, hay varios de Java que no me enseñan, realmente no me enseñan el lenguaje, sino que me enseñan pues otras cosas, programación distribuida, que aún así siempre se queda corto. Los libros casi siempre, es como pasa con casi todo, ¿no? Los libros, un 80% es basura y un 20%... llega casi a lo que necesitas, y el 5% del 105% lo tienes que buscar por el Google. Es inevitable. No, tampoco pueden hacer un libro para tres personas que necesitan una solución específica. Normalmente los libros pues te enseñan así muy someramente una herramienta y luego ya búscate la vida. Sí que ha habido pocos libros que me han enseñado cosas, sobre todo pocos libros prácticos. Libros teóricos, sí, libros teóricos hay un puñado, pero libros prácticos, muy poquitos, muy poquitos. Hay uno, sobre todo, que lo tengo, aquí no lo tengo, por cierto, lo tengo en casa de mis padres, por eso no lo he comentado, pero sí hay un libro que a mí me enseñó bastante a manejar el ordenador, a pesar de que había 3-4 temas que no los controlaba, digamos que los decía de pasada, que fue el PC interno, que era un libraco de, creo que pasaban las 2000 páginas, que cubría absolutamente todo el ordenador, todas las partes del ordenador de los 8086, 386 y 4, yo creo que se quedó en el 486. Aquel libro era fantástico porque la verdad es que te daba una visión del ordenador impresionante. Había eso, lo que he comentado, habían 3-4 cosillas que no las explicaba, pero el resto, bueno, tarjeta gráfica a fondo, memoria a fondo, programas residentes, interrupciones, BIOS de teclado, cómo sustituirlas, en fin, era impresionante, sobre todo por ese nivel práctico, ¿no? Por esa parte práctica que muchas veces echo de menos en los libros. Sí, efectivamente, hay muchos libros, como he dicho antes, que no me atraen nada. Pues, por ejemplo, si quiero aprender Builder o Delphi, poquitos libros te enseñan realmente lo que es o lo que puedes llegar a hacer con esos programas. Siempre van a casos muy concretos, muy pequeños, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Es el campo editorial de hoy en día. En fin, nos seguiré comentando esas cosas. Y vamos a empezar, yo creo que sí, que ya va siendo hora, vamos a empezar del tema principal de hoy, viene un poco al hilo, no, no tiene nada que ver, pero bueno, yo lo suelto y ala, y todos contentos. No, qué va. Vamos a hablar de hacking, cracking, wargames, challenges o challenges, y a por ello vamos. Mira tu interior y escucha el rincón del Aura. ¿Qué coño el rincón de Aura ni Aura? ¿El rincón de Laura.com? ¿Esa soy yo? Bueno, pues el tema de hoy, hoy voy a hablar de los wargames, pero como es un tema que al fin y al cabo me gustaría que lo descubrierais vosotros, si no lo conocéis, supongo que la mayoría sí que lo conoceréis, pero de todas maneras, lo dicho, como al fin y al cabo es algo para descubrir uno mismo, pues yo os introduzco un poco el tema, a que parezco yo un profesor, ya doy asco tú. Bueno, el tema, que me desvío. Que os voy a introducir un poco en el tema de los wargames y luego ya estaría bien que los investigarais y que jugarais con ellos porque son muy divertidos. Pero como, claro, como no voy a hacer, digamos, no me voy a meter en uno y os voy a explicar cómo es, pues a cambio os voy a hablar de, os voy a sacar un cuento del abuelito y os voy a hablar de mis principios como hacking, cracking y todo terminado en in. Sí, os voy a aclarar una cosa, y es que para mí, a diferencia de lo que ocurre en muchos sitios, para mí la definición de hacker es una definición muy elitista. Conozco buenos informáticos, conozco algunos muy buenos informáticos, pero yo nunca los calificaría de hackers. Yo, para mí, un hacker está más allá del bien y del mal. Es decir, yo a un hacker en mayúsculas, un informático que merece el apelativo de hacker, para mí es alguien al que realmente debo rendirme a sus pies. Está más allá de encima, o sea, está más allá del bien y del mal. Y desde luego se lo ha currado muy mucho. Yo admiro, yo sobre todo admiro a los informáticos que tienen recursos. Es decir, un informático a lo mejor que coge, no sé, un par de programas que te permiten hacer un virus y demás historias, pero no saben muy bien por dónde van los tiros. Yo qué queréis que os diga, a mí no me parece ni mucho menos ni un hacker, ni un informático, ni nada. O sea, no me merece ningún respeto. También debo advertiros que el tema de las redes me gusta, pero no me apasiona. Hoy os estoy defraudando, seguro que más de uno. Es mi modo de ser. No, es verdad. Es decir, a mí, para que un informático, para admirar a un informático, ese informático para mí lo que debe tener es unos recursos impresionantes. No me vale un informático que sepa mucho de un tema y lo trate, sino que me gusta descubrir a los informáticos que sin tener ni idea consiguen sacar un tema adelante, porque tienen recursos. Para mí un informático tiene que tener recursos. No se puede quedar en un tema. Sí, vale, todos nos especializamos más o menos en un tema y a todos nos gusta tratar un tema más que muchos otros. Pero a mí me gusta, o si yo tuviera que contratar a un informático, por encima de que conozca 15.000 lenguajes más que yo, o 20.000 formas de hacer, de abrir y cerrar una ventana, lo que a mí me gustaría es un informático con recursos. Si voy a contratar a un informático y resulta que ese informático no me sabe arreglar una historia, pues apaga y vámonos. Me acuerdo, yo mi trabajo por las mañanas, no tiene nada que ver con la informática, y una vez tuvimos un problema con la impresora, yo por supuesto no digo nada, yo me callo, y vino un informático a arreglarlo. Además, un informático que recuerdo de la carrera, que era compañero mío de la carrera. Pues el colega no tuvo absolutamente ningún recurso para arreglar una impresora. Todos sabemos que no conocemos ni mucho menos todas las impresoras, no conocemos todos los divers y demás historias, pero que me venga y que se ponga delante del ordenador, que vea que falla la impresora, que desinstale el driver de la impresora, vuelva a instalar el driver de la impresora, vuelva a fallar, vuelva a desinstalar el driver de la impresora, vuelva a instalar el driver de la impresora, vuelva a fallar, y así se tire 3 horas, yo estaba que arañaba la mesa. O sea, vamos a ver, nadie, seguro que nadie hemos visto esa impresora o hasta que la hemos tenido delante, y posiblemente si la tenemos delante sea o porque alguien nos ha dicho que no funciona o no sé, bueno, o la hemos visto en la tienda, porque en fin, son impresoras láser carillas. Yo desde luego no tengo ni idea de cómo van y me interesa. Ahora bien, si esa impresora me falla, pues me conecto a internet, busco los drivers, los últimos drivers, no sé, hago una serie de cosas. A lo que voy es, un informático, como todos estamos de acuerdo, uno de los males de la informática hoy en día es que, en teoría, o se supone, la gente supone que debemos conocerlo todo. Ni mucho menos, ni muchísimo menos debemos conocerlo todo, pero sí tenemos que ser capaces de tener recursos. Si no tenemos recursos, no podemos ser buenos informáticos, es al menos mi opinión. Y ahí es donde me refiero al tema de, digamos, de idolatrar o de admirar a un informático. Yo admiro a un informático que, teniendo unos recursos limitados, es capaz de tirar para adelante. Un informático que se sepa de la A a la Z los APIs que hay en Java, pues a mí me la suda, hablando en plata. Nunca lo había dicho tan directo. En fin, son opiniones. Y ya está. Así que si algún día conozco a alguno de vosotros y os digo sinceramente que os admiro, podéis tener muy claro que os admiraré por lo buenos informáticos que sois. Sí, lo reconozco, no soy fácil de sorprender, pero sí que hay gente que efectivamente me sorprende mucho. Además, yo soy muy despistado, también lo admito. Hay muchos términos, hay muchas cosas. Yo no voy a buscar las últimas novedades, la jerga maravillosa que hoy en día se utiliza. Yo en ese sentido soy bastante más pausado y lo que me gusta es partir desde abajo. Entonces, a lo que voy es pues a eso. Prefiero ser un informático de recursos. Posiblemente, bueno, yo veo los currículums que piden por ahí de trabajo, de ofertas de trabajo, y yo me acojono, porque empiezan a pedirte una serie de cosas que posiblemente, bueno, posiblemente no, seguro, o sea, yo ahora mismo no controlo, pero no controlo simplemente porque no me apetece. ¿Por qué tengo que perder tiempo en aprender esas cosas si sé que si lo necesito lo voy a tener y lo voy a saber realizar? También os advierto que muchas veces me tachan de egocéntrico y, en fin, y de enterado, de pedante, pero no, simplemente sé a dónde quiero llegar, sé dónde puedo llegar y sé qué debo hacer para llegar. La verdad es que los últimos años de carrera yo disfruté mucho, porque no sé si os pasará a vosotros al principio, pues sí, siempre estaba pendiente, ay, esto es lo que quiere el profesor, esto no es lo que quiere el profesor y tal. Los últimos años decidí coger yo las asignaturas y decir, bueno, yo voy a contar mi rollo, voy a explicar las tonterías que quiero decir, eso sí, las explico bien en los exámenes y ya está. Si quieren aprobarme, que me aprueben, y si no, nada. Pues me tiré unos años sacando unas notas que yo ni yo mismo me lo creía. Después de toda mi primera fase de informático traumatizado, suspendiendo todo, pasé a una segunda fase donde empecé a probar todo, además con nota. No quiero echarme flores, vuelvo a repetir, simplemente empecé a estar seguro de mí mismo y empecé a estar seguro de lo que yo hacía. Lo demás me daba igual. Si lo hacía mejor o lo hacía peor, me daba igual. Yo lo que sabía era que lo que estaba haciendo era lo correcto. Y la verdad es que me ha resultado bien. Ahora, a gente joven que conozco que se ha metido en la carrera, siempre les digo lo mismo. Tú ves a tu rollo, tú plantea los exámenes como tú quieras. Cuenta, eso sí, cuenta todo lo que te pase por la cabeza y ya está. A partir de ahí, normalmente suelen ver que efectivamente tienes idea. Lo que no puedes hacer es llegar a un examen, soltar las dos formulitas o el algoritmo y no explicar nada, porque entonces, como no lo hagas como ellos quieren, te suspenden segura. Bueno, ¿y todo este rollo a qué venía? Ah, sí, a la definición para mí de hacker o de buen informático. Y a partir de ahí, que conste, quede en acta, que yo no me considero un hacker, ni mucho menos. Yo soy una persona, siempre he sido una persona insatisfecha, siempre me ha gustado meterme en varios temas, picar un poquito de aquí, picar un poquito de allá, cómo funciona esto, tal. Hay una cosa que siempre me ha gustado muchísimo hacer, que no sé, no conozco a mucha gente que le guste, y sin embargo a mí me encantaba, y me encanta de hecho, y es detectar errores en el código y arreglarlos. Sobre todo errores lógicos. Cuanto más difícil tenga un error por arreglar, más me gusta. Es un poco, es como el perro y el gato, porque bueno, poco a poco vas acotando el error, vas haciendo un mogollón de pruebas hasta que al final lo descubres. No sé, me parece un ejercicio muy interesante y a mí me gusta. Es curioso porque yo creo que a casi nadie le gusta este tema, pero a mí me encanta hacer trazas. Es algo que me gusta mucho y me gusta mucho ver cómo sigue un algoritmo. De hecho, bueno, a mí la programación, no sé si os habréis dado cuenta, me gusta muchísimo. Siempre ha sido lo que mejor he hecho, más que por ejemplo el hardware. Y nada, y siempre me ha fascinado programar. Entonces, a lo que íbamos, no nos despistemos. Ya tenemos la definición de hacker, por lo menos para mi gusto. Vuelvo a repetir que mi gusto es demasiado elitista. Algún día os hablaré de mis hackers favoritos, que son más bien teóricos que no prácticos. Aunque alguno práctico hay, claro. Y bueno, ya tenemos la definición de hacker. Y os voy a explicar que yo empecé craqueando, debo confesarlo. Bueno, por aquella época, claro, ahora es muy fácil encontrar información. Pero cuando yo empecé a hacer mis pinitos, internet no estaba, no existía Google, así que era bastante complicado buscarse información. Normalmente eran casos de prueba y error. Cuando yo empecé en DOS, en MS-DOS, modo texto, había un programa muy bueno que era el PC Tools, que tenía varias herramientas. Una de ellas era un editor hexadecimal. Y hete aquí que me pasaron una copia de seguridad del KVMANUC Limpix. Empecé con ese, con el KVMANUC Limpix, pero no me pasaron una fotocopia de las claves. Así que como sabía que el PC Tools tenía un editor hexadecimal, dije, voy a meterme en el PC Tools a ver si encuentro alguna cosa por aquí que se parezca a las claves. Y voy a ver si lo encuentro. Y efectivamente lo encontré. Y dije, ostras, qué bien. Mira tú qué guay. Esto yo lo puedo borrar. Voy a ver si lo borro. Voy a ver. No conocía entonces las cadenas ASCII. Voy a ver qué pasa si le pongo, por ejemplo, el código 20, que es el espacio. Voy a ponerlo por espacios. Total, que ejecutaba el programa. Y oh, sorpresa, o maravillosa. Ponía espacios y efectivamente el programa entraba sin ningún problema. Qué bien, había craqueado mi primer programa. Bien. Total, que claro, uno se emociona pronto, empieza a ver esas cosas y dice, joder, macho, pues yo ahora lo craqueo todo, lo pirateo todo y esto es un chollo. Te empiezas a dar cuenta que no siempre las claves estaban tan a la vista, con lo cual ya te empieza a entrar la desazón. Y nada, bueno, hice mis pinitos por aquí y por allí, hasta que también, no recuerdo cuál, pero me pasaron un programa en inglés, un juego, no me acuerdo cuál. Yo dije, bueno, ¿y si intento traducirlo? Por lo menos, no sé, puedo mirar ahí las frasecitas y tal, y si no son muy complicadas, puedo traducirlo. Me meto en el PC Tools, me meto en el editor hexadecimal, encuentro las frases en inglés, perfecto, aquí lo pongo yo en español y perfecto, esto funciona de maravilla. Empiezo a escribir, claro, ya no son los mismos caracteres, es decir, en el editor hexadecimal, si una frase en inglés tiene 30 caracteres, pues yo ahí iba todo chulo de mí y empezaba y metía 35 caracteres, que era la correspondiente frase en español, le daba y aquello se quedaba más colgado. Así que, claro, también me di cuenta que efectivamente ahí debía pasar algo. Y ahí descubrí las maravillosas cadenas Ascis. Eso ya era más complicado, porque ya ahí, claro, el editor hexadecimal no podía añadir frasecitas. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Y ahí empecé a descubrir los desensambladores. Muy bien. Pues nada, a desensamblar tocan. Claro, a desensamblar tocan hasta que desensamblabas un programa compilado con el Pascal o compilado con, yo qué sé, con el Turbo Basic. Y aquello también tenía más delito, te empezaban a salir un montón de variables que no entendías, pero bueno, ya por lo menos iba haciendo mis pinitos. Y de ahí, pues con el libro de PC interno que os he comentado antes, pues pasé a los programas residentes, a Amigo. Eso fue otra maravilla. Programas residentes para empezar a ver la memoria del ordenador, a ver dónde cambiaban las variables de un programa, a ver si podía meterle algún, si podía cambiarle algún valor, y a ver si cambiándole algún valor pues conseguía hacer mis historias. De programas residentes no hice muchos, hice uno o dos, pero bueno, por lo menos lo conseguí hacer, me di por satisfecho y ya no lo he vuelto a hacer. Ah, una cosa, sí, es verdad, una cosa que se me había olvidado es que otra forma de, ya no era cracking, sino de parchear los juegos, fue descubrir que los ficheros de partidas también podías editarlos, y ahí cambiando unos valores por aquí, unos valores para allá, la partida podías echarla a perder porque el programa no encontraba los bytes adecuados, pero en otras ocasiones sí que permitía cambiar los datos. Yo creo que eso lo conseguí con el SimCity y alguno más, pero no lo hice tampoco demasiado. Todo eso fueron, pues bueno, experimentos raros. Un experimento, creo que ya os lo he comentado, un experimento que me gustó mucho fue con un amigo, cuando todavía no había llegado el PC interno y habíamos oído de pasada hablar sobre las interrupciones BIOS, fue descubrir la interrupción dedicada al ratón. Hicimos un programa que lo que hacía era leer la interrupción correspondiente del ratón y mostraba por pantalla los contenidos de los registros del ordenador, la X, ostras, ya no me acuerdo, AX, BX, CX, DX y no me acuerdo de cuál es más, el AX era el acumulador, pero bueno, en fin, eso son historias para no dormir. Pero así descubrimos, claro, íbamos dándole a un botón y veíamos cómo cambiaban los valores de los registros, y ahí vimos cómo funcionaba la interrupción BIOS. Pero bueno, eso son historias del abuelito, como os he dicho. A lo que voy es a eso, a que antes era muchísimo más complicado poder conseguir esas cosas. Una práctica que tuvimos que hacer de redes de computadores, que lo que teníamos que hacer era conectar dos ordenadores en red y mandar un par de bytes, un hola mundo, digamos. Claro, en aquella época nadie tenía red en su casa, con lo cual las prácticas que era por parejas, lo que pasa es que quedamos 8 personas en el trabajo de uno, los domingos por la tarde, y allí hacíamos pruebas. No os podéis imaginar la alegría que tuvimos todos allí, el griterío que organizamos cuando conseguimos ver los bytes que enviábamos de un ordenador a otro. Eso no teníamos prácticamente información de ningún lado, era prueba y error hasta que nos saliera. Eso sí, aquellas prácticas no las recuerdo muy bien, entre otras cosas, porque, claro, creo que esto también lo he comentado, pero recuerdo, pues eso, que a mí me tocó con mi compañero presentarlas los primeros de todo, que con lo cual no teníamos ningún adelanto hecho en la práctica, digamos, la teníamos solo la práctica base, aprobamos raspaillo. Luego otros dos compañeros lo presentaron un poco más tarde y ahí se llevaron una nota más alta, y los últimos que ya hicieron la leche y claro, les dieron la mejor nota. Pero bueno, a mí lo que me quedó fue el entusiasmo de conseguir que esos bytes navegaran por el despacho aquel. Y todo esto ya nos permite introducirnos en el tema de hoy, que es los wargames. Si estáis metidos un poco en el mundillo o buscáis historias, veréis que existen los hack games y los hack labs. Ahora están de moda los hack labs, por lo menos, bueno, están de moda tal y como los entiendo yo. Los hack labs son ordenadores preparados para hacer pruebas sobre ellos, sobre todo pruebas a nivel de red, ataques de ataques 2, varios ataques SQL por inyección de SQL, en fin, no sé, los ataques clásicos de toda la vida, pues ahí dejan un ordenador preparado para poder practicar con todos estos ataques. Hombre, a mí esto no es que me mate, no es que me guste demasiado. Bueno, sí, lo practicas un poco, lo compruebas, ves que funciona bien y ya está. Y tampoco me emociona demasiado. Y luego está, bueno, eso entra dentro de los hack games, digamos. Pero sí hay un, sí hay otro tipo de juegos que a mí me gustan más, que son los wargames, o por lo menos antes se les conocía como wargames o challenges, que están muy bien porque son especie de torneos. Es decir, no es un ordenador que puedas hacer pruebas a diestro y siniestro preparados para eso, para aguantar ataques o para ver cómo se desarrollan los ataques, sino que son pequeños juegos donde te van planteando pues una serie de acertijos cada vez más complicados. Y a mí eso sí que me divierte. Sí que me divierte porque, hombre, te hacen pensar bastante. No es simplemente voy a probar este tipo de cosa, voy a plantearlo, voy a desarrollarlo y ya está. Sino que aquí tienes que pensar un poco, tienes que descubrir cómo está hecho esa prueba o qué es lo que te esconde esa prueba. Hay varios, bueno, los más conocidos, sobre todo en España, supongo los que sabéis de qué hablo, conoceréis Lizal, que para mí yo disfruté muchísimo cuando lo hice. No os voy a decir hasta dónde llegué, pero es divertido. De hecho, creo que todavía tengo a mi usuario, porque me metí para cuando pensé en la idea para desarrollar el podcast, y todavía está mi usuario. Volví a hacer algunas pruebas. Fíjate tú lo que son las cosas. Me parecieron ahora mucho más fáciles que cuando las hice al principio. Claro, normal. Uno poco a poco va siendo más espabilado, va descubriendo nuevas historias. Y hombre, quizás quieras que no, claro, son pruebas de hace unos cuantos años. Entonces siguen estando ahí, siguen siendo divertidas, pero las vi más facilitas. También estaba el concurso de boinas negras, que no sé, no he probado a entrar, no sé si funciona todavía o no funciona. De todas maneras, también es recomendable, yo creo que sí. Este va bajo SQL Server y bajo IIS, y bueno, no estaba mal. Fue pensado primero como un concurso de seguridad y ya está. Hay muchos concursos de seguridad que yo me río de ellos, no me gustan nada. Una empresa viene y te dice: organizo este sorteo, este concurso, y regalo 6.000 euros a quien consiga romper mi sistema. Claro, la mayoría de las veces, hay veces que sí se han podido craquear, pero hay veces que, claro, te ocultan tanta y tanta información que no hay manera de craquearlos. Si veis foros sobre estos concursos, veréis que casi siempre la gente se queja que están amañados, que te dan poca información, que no se puede hacer un ataque fuerza bruta. En fin, ¿qué esperáis? Vamos a ver, una empresa de estas de seguridad no va a dártelo todo en plan bonito para que luego digan: ostras, es que me lo han craqueado. O sea, lo que les interesa a ellos es decir: hemos hecho un concurso y nadie ha sido capaz de resolverlo. Luego la historia te dirá que ese software no ha sido desprotegido. Normal, si no te dan ayuda, no te dan nada, es normal que no lo desprotejan. Pero claro, eso es lo que a ti no se te queda, o lo que no te están explicando 5 años después. Entonces, bueno, hay muchas quejas sobre este tipo de concursos. A mí no me han gustado nunca, pero en fin, os animo de todas maneras, si conocéis alguno, si veis alguno que esté bien, pues os animo a que me lo comentéis. Había un wargame de estos que a mí me gustaba mucho. Lo que pasa es que he intentado darme de alta, y aunque está el formulario para darse de alta, pero no me ha mandado un correo diciéndome clave. Me gustaba mucho, es en inglés, es Arcanum, Y me gustaba mucho porque, entre otras cosas, no era solo de... No era solo en plan hacker, sino era un poco en plan lógico. Eran acertijos, había cuatro tipos de acertijos, de programación, de lógica y no me acuerdo dos más. Sí, a ver, lógica, programación, encriptación y desconocida, que eran varios. Entonces estaba muy curioso, a mí me gustaba mucho por eso, porque tenías que ser pícaro, más que saber de informática. De hecho, por ejemplo, para la parte lógica ni siquiera hacía falta saber informática ni nada, pero me gustaba precisamente por eso, porque era un poco darle al ingenio, darle a la mente y ya está. De ahí viene la introducción tan larga que os he hecho en el sentido de tener recursos. Este me gustaba por eso, porque no te decían, no hacía falta que supieras desensamblar ni supieras ver código fuente de HTML ni nada. Entonces a mí me gustaba mucho este Arcanum. El Izal es el mejor en castellano. Yo creo que es el mejor que han hecho nunca. Está muy bien, todavía está activo. Así que los que no lo conozcáis, dejaré el enlace en mi bitácora y os recomiendo que lo veáis y que lo juguéis porque es muy, muy bueno. Hay uno que yo no me he llegado a meter, que hablan muy bien. De hecho, creo que Pinger lo comenta en los foros de VidaTech, para que veáis que veo los foros de VidaTech. Creo que fue Pinger el que lo metió, que es ModX. Yo no lo he probado, la verdad, pero por lo visto, lo que he estado viendo por ahí, los comentarios, es que es bastante, bastante bueno. Si alguien lo prueba, Pinger, si tú has jugado, me gustaría que me dijeras qué tal está. Y sí, a lo mejor me decido, me doy de alta y pruebo un poquito. Y nada más, eso era más o menos lo que os quería comentar. Como habéis visto, hombre, claro, ojalá me hubiera gustado a lo mejor pues poder comentaros cómo entrar en Izal y cómo hacer, aunque fueran las prácticas de prueba, los entrenamientos. Pero es que entonces, primero, rompo un poco los esquemas o rompo las reglas de Izal, en el sentido de que, claro, tampoco tiene ninguna gracia describiros aquí cómo se hace. Y luego es que esas cosas son más interesantes que las hagáis vosotros. Y nada, con esto ya queda todo dicho. Espero que os haya gustado el tema. Y nada más, confieso que no lo he podido preparar mejor, más que nada por lo que os comento, porque no puedo enseñaros, los pantallazos son tontos y no puedo enseñaros cómo funcionan las pruebas porque eso lo tenéis que ver por vosotros mismos. Así que lo dicho, recomiendo que os metáis, sobre todo en Izal, y nada, si os metéis, decidme qué tal vais, cómo vais, si os gusta, si no os gusta. Y espero vuestros comentarios. Un saludo y hasta la próxima. Como hoy el tema ha sido corto y estoy poniendo música de fondo, mientras pongo música de fondo os voy a dar las gracias a todos los que me habéis pinchado en el mapa de oyentes y os voy a nombrar a todos. ¡Toma ya! Soy el primero que lo hace. No lo sé, a lo mejor engaño, pero bueno, queda bonito. Me han pinchado Nacho Las Heras, David, Guilty, José Luis Ortiz, Sproker, Dioxcorp, José Antonio Gelado, El Facha, Tenguin, Fer de Doctor, Chiek, Carlos Fenollosa, Guato, 00MX, Eduardo Urrutia, César, Dablogiman, Ramón, Tarket, Tito Javi, Trinux, Javier Pérez, Rafa, Fan Trujillo, Lorenzo, Señorita Cibor, Tecnopotman, Random Limits Record, Fotógrafo, Gaudí Ramone, Fran Jimeno, Chusquete y Davidín. Muchas gracias a todos y os sigo dando temas de qué hablar. Hasta otra.